La bella Lolo, Danza di Esmeralda, Gina Lolo Brígida, reconocido con los premios David de Donatello, dos honoríficos, el Globo de Oro, y tiene su estrella en el Paseo de Hollywood. Rita Pavone, El Cuoro. Su primera película fue Rita, la filia americana con Toto, dirigida por Piero Vivarelli. Nessuno sarà il mio cuore finché il destino mi perderà. E il sogno mio si chiamerà dolore. Piango, è solo tu. Pensaré a mí, no pienses en mí. Iba, con esta canción ganó en el verano del 67 otro San Remo. Y esta canción, tan famosa, tuvo versión de Mina. No puedo quitar los ojos de ti. Can't take my eyes off you. Desde finales de los años 70, se desapareció. Se fue para Suiza. Hace alguna producción en un estudio casero. Grande Mina. Me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò. In qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true.

piaci, ah, ah, ah, mi piaci tanto, tanto, ah. Sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piace tanto, tanto, ah. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca, Tuca, Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio, ah, ah, ti voglio, ah, ah, ah. È tanto bello star con te e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, ah, mi piace tanto, tanto, questo stranissimo ballo che faccio con te, ti voglio, ah, ti voglio. Voglio da te, uh-huh. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, uh-huh. E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. ¿Qué me importa del mundo? Su paso por el teatro arrancó en el 75 con Herminio Macario en due sul pianerottolo y luego con Carlo da Porto en risate in salotto. Nos quedaron muchas canciones por fuera, pero volveremos con más de las divas italianas. Soy Julio Sánchez Cristo en la W. Zahara vuelve a las salas con Vibra Mau para presentar su proyecto más íntimo y personal. Puta es una celebración de la vida que recorrerá 16 ciudades de la geografía nacional entre noviembre y febrero. Conecta con el directo más auténtico de esta artista única. Compra ya tus entradas en la web de Vibra Mau. Gira Vibra Mau Zahara 2021. La música es más música cuando nos encontramos. Suenan los 14 cañonazos bailables volumen 61. Popular. Te vi llorar por ese perdedor. Bonita. Lucas Blum. Que tú vales tanto y no te has dado cuenta que tú eres tan bonita. Disponible en la tienda virtual Discos Fuentes y en todas las plataformas digitales. 14 cañonazos bailables volumen 61 y es Discos Fuentes. En 2021, vamos pa'lante. Con su ayuda, los estudiantes más pilos de escasos recursos no tendrán que interrumpir su carrera por falta de recursos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co o en wradio.com.co con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Fonseca y Cepeda juntos en su gira Compadre. 26 y 27 de noviembre en el Movistar Arena Bogotá. Informes en tu boleta. Escucha la W y gana boletas. Compadre, un concierto muy, muy W. Cepeda y Fonseca. W lo acompaña en la primera hora de su día. Luis Fernando Zambrano tiene para usted las principales noticias y la mejor música en Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche, solo por W Radio. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia. La radio hecha para sus cinco sentidos. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Gregory Mix, congresista de Nueva York. I expect that we're going to have the highest turnout, maybe even in the history of this city or of this nation. Jacqueline Smith, de Los Ángeles de Charlie. That's wonderful to know that around the world we reach so many people. Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia 2008. Luchando por ese podio, mañana es una etapa rompepiernas. El equipo de Roglic está demostrando un gran poderío y una gran fuerza. Del Bossa Nova, Bebeo Gilberto. Me sentí libre para poder compor mis canciones en los momentos que quería, con cuánto tiempo quería. Brenda Baccaro, actriz de cine y teatro norteamericano. The great Olivia de Havilland. She was the ultimate lady. She was the queen. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Koleos. Renault Koleos presenta en la W. Boletín de noticias. Boletín de noticias con la muerte de Carolina.